da. El gallo nos da el cantar. El sol ya está apareciendo en mi tierra tropical. Luego se escucha el ladrido del perro, del pájaro su trinar. Recorro el campo en mi potro y voy al cañaveral. Luego de regar la siembra en mi tierra, voy al río a descansar. Doy un beso a mi guajira, en el palmar es hermosa, es el amor de mi vida. Y así suceden las cosas, mi hermano, allá en mi tierra querida. ¡Qué rico! Para ti. Qué bueno.